la cuestión en sí es la plena habilitación de los espacios culturales. ¿Cómo se logra una habilitación real, formal? No están los pasos cotidianos para hacerlo, más allá de bomberos o de asociación civil, no están los pasos hechos. Entonces, depende de la voluntad de turno. Entonces, es esa, la habilitación de los espacios culturales primero. Y después, sí, obviamente, que está la cuestión de la dificultad de autogestión económica, pero, nada, ahí no es la economía, en este caso, el problema principal. Es que al no tenerlo habilitado, empiezan a aparecer un montón de cuestiones así como ilegítimas, ¿no? Sería abrir un espacio, hacer actividades, estarías como en situación de ser ilegal cuando en realidad son actividades culturales. Entonces, la principal crisis de espacio cultural es que no tiene hoy en día la posibilidad de ser habilitado.